eco de mis recuerdos, marchantes artesanías, cilindreros, pulquerías, del viejo Pirul me acuerdo, un tren de Torreón a Lerdo, cobijas, gabán, petates, el nixtamal, el metate, y como juntando leña, el alma anciana aún sueña, mientras la memoria late. Del color del pavo real es mi palabra, mi canto, risa de niño sin llanto, arcoíris de cristal, fuente de lluvia inmortal, sortilegio filigrana, verde tierra mexicana, águila, nopal, serpiente, guerrero azteca valiente, que en sueños maíz desgrana. Martín Mena Arteaga hizo estas décimas el 12 de abril pasado con motivo del aniversario. No las pudimos leer allí. Otras que nos trajo, sí, que si nos da tiempo hoy también compartiremos, pero estas no tuvimos la oportunidad de leerlas. Él se tuvo que retirar temprano, pero hoy lo estamos haciendo aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, en donde es un placer estar en este reencuentro madrugador con usted. Gracias una vez más por acompañarnos, por participar. El día de hoy los invitamos a que lo hagan, ejercer ese derecho a la libertad de expresión en esta radio pública, en este foro de expresión de la sociedad civil de México desde hace 26 años y unas semanas. Estamos cumpliendo pues esos 26 gracias a la participación de todos ustedes. Los invitamos a que llamen. El día de hoy está Ángeles Hernández pendiente de sus llamadas en el 41-55-1060, 41-55-1060, y la Lada 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Vamos a dar también la fecha mexicana, por supuesto. Nos encontramos en el día Chignahui Cali, 9 casa, en la veintena de Tosostontli, la pequeña vigilia, en el Chihuit Yei Acatl, 3 caña, 3 carrizo. Y bueno, el significado de esta veintena que estamos estrenando: se hacían ceremonias en honor a Tlaloc, la fuerza de las lluvias, participaban niños a quienes se les cortaba el pelo. Ocurría velación y vigilia antes de la ceremonia como preparación anímica y purificación. Ceremonias y ofrecimientos de copali alrededor del campo sembrado. Se ofrendaban las primeras flores llamadas Xochimanaloya y figuras de barro representando a Tlaloc, así como el Cuaiscalmanaloya, ofrenda de culebras asadas, las cuales eran rodajas de serpiente condimentadas exquisitamente en honor a nuestra madre tierra Coatlicue. Ese es el significado de esta veintena y de la fecha mexicana, su correlación con el calendario gregoriano. Nos encontramos en abril 23 del 2015, jueves 23 de abril del 2015, y bueno, el día de hoy estamos a la espera de varias comisiones, varios invitados, y en la parte musical, don Ezequiel Castillo nos recomendó compartir con ustedes el disco Caña Dulce y Caña Brava, Sones Jarochos. Este disco pues se presentará mañana, de Adriana Cao Romero, que también nos acompañó en el aniversario. No hubo la oportunidad de que enviara un saludo, sin embargo nos trajo varios volantes invitando a las presentaciones del grupo y de su disco. Se repartieron aquí en el aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Sin embargo, mañana ocurrirá una de sus presentaciones y será en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, en el Estudio A, a las 18 horas, y nos pidió tanto Adriana Cao Romero como Ezequiel Castillo pues que los invitáramos a ustedes. La entrada es gratuita. Si quieren ir a ver al grupo y la presentación del disco, además estará transmitiendo por Radio México Internacional, así es que pues es una manera de disfrutar de los sones jarochos al ritmo de caña dulce y caña brava. Vamos a abrir con música y platicaremos un poco del grupo. Esto se llama... ¿te pasé el disco? Sí, ahí está. Es la 1, por favor. El Siquisirí. Y nada de menos cabe. 5:13 del campo y de la ciudad en Radio Educación, disfrutando de la música de Caña Dulce y Caña Brava. Este grupo musical nació en el año 2008. Es un proyecto en el que destaca la sensibilidad femenina en la música, el canto y la lírica en el son jarocho, género musical que históricamente ha sido interpretado por los hombres. Las integrantes de este grupo son Adriana Cao Romero Alcalá, en arpa y voz, Raquel Palacios Vega, jarana y voz, Violeta Romero Granados, jarana, voz y zapateado, y Alejandro Loredo Ramírez en la guitarra de son. Músicos invitados: Valeria Rojas Estrada, voz; Vladimir Bendixen Ayala en la fídula; Enrique Palacios Vega en la guitarra leona. Son los integrantes y las integrantes de este grupo. Luego nos hacemos bolas ahora con los géneros ahí al incluirlas a las compañeras, pero es correcto, las integrantes de este grupo Caña Dulce y Caña Brava. Sones jarochos que se presentará mañana por la tarde en la calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, allá en el Imer. Estarán presentando este disco. Nos pidieron que los invitáramos también a ustedes, ya que Adriana pues vino el domingo 12 de abril aquí a nuestro aniversario. A ver qué día vienen por acá también a platicar. Traían la agenda muy apretada precisamente por la presentación de mañana, pero en otra ocasión los tendremos y las tendremos por acá en cabina para conocer más acerca del grupo. También vamos a destacar algunas de las notas más importantes que aparecen hoy en la prensa. Tenemos a nuestro alcance el periódico La Jornada, editado aquí en la capital del país. Y entre las notas principales destaca BM: México con estancamiento de 20 años en pobreza. Más de 23 millones de sus habitantes viven en la miseria. En una medición basada en el ingreso se tiene la misma tasa de 1992. Fueron clasificadas en pobreza moderada 61.4 millones de personas. Hay desconexión entre crecimiento del país y ese problema, subraya. Esto pues BM, Banco de México. La nota la da Roberto González Amador. Si quieren conocer más la información de esta nota, hoy en el periódico La Jornada. Y también pues viene la foto sobre la ola de violencia en Tamaulipas tras la captura de Capo. Y a pie de foto nos relata: presuntos integrantes del cártel del Golfo prendieron fuego a un tráiler en la carretera Tampico-Mante luego de la captura de José Silvestre Aro Maya, el Chive, dirigente de esa organización delictiva en la región Costa Sur de Tamaulipas. Siguen las cosas difíciles. Y ahora pues ya más al sur del estado, en el puerto de Tampico, Altamira, tan bonitos lugares también, y qué canciones tan bellas las de ambos lugares. Tampico hermoso, puerto tropical, tú eres orgullo de toda la nación. Y de Altamira también, donde era el señor Cuco Sánchez, que le compuso por ahí también una canción. Hay huapangos, en fin, de Altamira, Tamaulipas. Y pues ahora está difícil la situación, no se puede transitar con seguridad en la zona. Se bloquearon ayer caminos con trailers, autobuses, muchos de ellos fueron incendiados, y pues federales y militares han sido desplegados en la zona en esta guerra inútil, pero que ahí está en algunas partes de nuestro país más intensa, y pues que mantiene prácticamente a los habitantes de esas zonas en estado de sitio, de no poder salir con seguridad de sus casas. Antes de transitar por estas carreteras, por estos caminos, es difícil. Así están las cosas por allá. Otra nota que destaca hoy el diario La Jornada: revoca tribunal la orden de conciliación entre Aristegui y MBS. queda cancelado el encuentro entre la periodista y el consorcio, magistrados resuelven que el juez Silva se excedió en sus alcances. La empresa impugna al juzgador por presunta amistad con abogados. También se destaca otra nota en la portada: aprueba la Cámara de Diputados la ley FICREA. Se creará fideicomiso de 1.700 millones para el pago a defraudados. O sea que les vamos a pagar todos los mexicanos con nuestros impuestos, cuando los que deberían pagar son los responsables de este ilícito. Sujeta a sociedades financieras comunitarias a reglas similares para bancos. Es parte de la información. Y en la contraportada, La Jornada destaca: Cuba exportará a Estados Unidos vacuna contra cáncer de pulmón. Firman un convenio para realizar ensayos clínicos en Nueva York. El logro se da en la visita político-comercial de misión estadounidense. Empresa neoyorquina venderá software a la isla para el sector salud. Anuncia a La Habana el desarrollo de fármaco contra la psoriasis severa. Pues parte de la información. Y viene una foto también en la contraportada de La Jornada, pues muy emotiva, con esta adolescente Alondra Luna Núñez, que agentes de la Interpol la sacaron prácticamente de su escuela y en Guanajuato, y la llevaron a Estados Unidos, donde una mujer la reclamaba y decía que era su mamá. Sin embargo, pues se hicieron las pruebas de ADN y resultó pues que no, que los verdaderos padres eran con los que ella vivía. Y vemos una vez más cómo la injusticia predomina. ¿Por qué no hicieron la prueba de ADN antes de sacarla y meter a la familia en esa dinámica de angustias y de emociones difíciles, que seguramente ahora, ¿quién les va a pagar? Si fueran los gringos, seguramente pedirían alguna indemnización económica ante esta situación. A ver qué hace la familia de esta joven Alondra Luna Núñez, porque pues se veían muy, muy agüitados los padres, muy desconsolados. Les estaban prácticamente quitando a su hija. A pie de foto de la familia de Alondra se lee: la adolescente de 14 años retornó ayer al mediodía con sus padres y hermano, luego que agentes federales adscritos a la Interpol ingresaron a una telesecundaria de la capital de Guanajuato para trasladarla a Michoacán y de allí a Estados Unidos, debido a que en un juicio civil Dorotea García, residente de Houston, Texas, la reclamaba como hija biológica. Por gestión del gobierno de Guanajuato, la Cancillería obtuvo una prueba de ADN de Alondra, la cual demostró que sus padres son Gustavo Luna Romero y Susana Núñez Granados, con los que vivía y a quienes le estaban quitando prácticamente a esta joven, con esa prepotencia en algunas imágenes que vimos en la televisión, donde ella no quería salir y van estos agentes de la Interpol. Y bueno, nos preguntamos ahora, con la autorización de portación de armas de algunos agentes estadounidenses en territorio mexicano, si hay este tipo de errores, de este tipo de fallas en la justicia o injusticia, ¿qué puede pasar? Ojalá que eso también se lo pregunten los encargados de elaborar las leyes, los diputados, los senadores. Aquí hay un caso extremo de lo que le ocurrió a esta joven. Y bueno, vamos adelante en el programa del campo y de la ciudad con cuestiones más amables. 5:22 p.m. Seguimos con la música de Caña Dulce y Caña Brava, Sones Jarochos, Adriana Cao Romero, Raquel Palacios Vega, Violeta Romero, en este disco titulado Raíz y Canto. Vamos a escuchar, nos vamos a saltar uno, contiene 12 piezas, 12 temas, nos vamos a saltar La Petenera y nos vamos directo con El Gallo, que ya no tarda en cantar. 5:23. 5:27, 5:27 del campo y de la ciudad en Radio Educación, y estamos recibiendo la llamada de Alfredo Cortés de Milpa Alta. Gracias a todos, a los participantes en el tercer encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, tanto a los sanadores como a los que asistieron, gracias a Radio Educación por la difusión. Gracias, Alfredo, por llamar. Y bueno, gracias a los organizadores, que ya pues es el tercero. Ojalá continúe este encuentro, es interesante. Vienen sanadores de diversas partes del mundo, allá a Milpa Alta, y se da una convivencia, una velada intensa por allí. Y pues ojalá continúen este tipo de actividades. Y si aquí estamos, por supuesto que las difundiremos. Así es que apóyenos para seguir en esto, en la difusión de estas actividades que difícilmente encontrarían un espacio en otros medios, en otras radios, en donde un segundo, unos minutos cuestan mucho dinero, están cotizados en eso como mercancía. Y aquí no, pues aquí el objetivo es la difusión de las culturas. Es una radio pública, las ganancias a lo mejor no son económicas, pero son mucho más que eso, no tienen precio, no tienen costo, pero con muchos aportes a la sociedad, y eso por ende también mejora la economía de un país, de una ciudad, de una nación. Gracias, Alfredo Cortés, por llamar. Y bueno, queremos recordar que hoy también es el Día del Libro. Pues ya desde hace algunos años se viene llevando a cabo este día como Día del Libro. Y bueno, al celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la UNESCO tiene por objetivo promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. El 23 de abril es una fecha simbólica para el mundo de la literatura. En este día, en 1616, murió Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el poeta Garcilaso de la Vega, el Inca. El 23 de abril, pues, Día del Libro, y pues eligió esta fecha la UNESCO durante una conferencia general para rendir homenaje al libro y a los autores, animando a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al progreso social y cultural. El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña, España, donde es tradición regalar una rosa y un libro el 23 de abril, fecha que coincide con San Jordi, San Jorge. El éxito del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor dependerá principalmente del apoyo recibido de todas las partes implicadas: autores, editores, profesores, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas. Así es que hoy, pues por lo menos hay que tener un libro a la mano, uno de cabecera, aunque ahora ya pues con las nuevas tecnologías y los jóvenes, los chavos, está de moda el libro electrónico. Bueno, es otro contexto, otro tiempo, aunque a los viejitos nos gusta más todavía oler los libros con la tinta fresca, recién salidos de la imprenta moderna. Ya no es la imprenta de Gutenberg, pero las imprentas que fueron evolucionando, el offset, y ahora las editoriales con esas grandes máquinas computarizadas, pero que siempre tocar el libro, el papel, sentirlo, los colores, la textura misma del papel, la forma de la tipografía, el tipo, la fuente de que se utiliza de tipos, pues es muy muy interesante, nos da también otro saborcito, otro placer, un plus, como ahora también se dice, en la lectura. Así es que hay que pues tener un libro y leerlo, por supuesto, no solo, pues hay quienes a lo mejor puedan tener muchos libros, una gran biblioteca, y ni siquiera se utilizan, pues tampoco vale. Hay que disfrutar la lectura, hay que disfrutar a los libros, eso es muy interesante, y qué bueno que hay este homenaje al libro. Ojalá también todos podamos regalar un libro sobre todo que valga la pena, porque no es necesario meterse a las grandes librerías, y hay unos libros muy caros y que a veces desafortunadamente también ya hay mucha chatarrilla por ahí. Hay que saber seleccionar un buen libro. Pues hay libros que no ofrecen mucho, a lo mejor una muy buena presentación y a un alto costo. Sin embargo, hay libros también de bajo costo, económicos, algunos incluso de repente por las instituciones culturales del país, federales o estatales, gratuitos, y ya hay que conseguir estos libros. Y si no, pues bueno, ahora con los medios electrónicos, si están al alcance de usted, pues por internet también podemos tener estos libros de cabecera, porque como nos lo decía una serie que hicimos aquí hace ya algún tiempo, Enrique Rivas Paniagua, comandando al equipo, leer es un placer. Y así debe ser, no obligar, no sé, esos métodos ahora de que tienen que leer rápidamente, no sé cuántas palabras por minuto los niños en la primaria y luego aumentar la velocidad en la secundaria. Pues ¿con qué objetivo? A veces probablemente un directorio telefónico buscando algún dato, leemos con esa velocidad para ubicar algún dato. Pero para disfrutar una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que se me viene a la mente, recordando en estas fechas a Sor Juana, pues no puede ser tan rápido. O al señor Nezahualcóyotl, que también en estas fechas, el 28 de abril, recordaremos un aniversario más de su natalicio. Estamos esperando amigos de Texcoco, Estado de México, que le rendirán un homenaje allá al señor de Texcoco, Nezahualcóyotl. Pues no puede ser de la misma forma. Hay que motivar la lectura con un gozo, con un deleite, un disfrutar la lectura. Fomentar también la lectura en voz alta entre las familias es muy saludable, sobre todo ante esta sociedad ya inmersa en los aparatitos electrónicos, y ya no se toma fácilmente un libro y no se convive ni con la propia familia. Entonces pues es bueno este tipo de actividades. Se verán cambios seguramente en las familias que así lo hagan. Hay que leer, leer con placer. Y bueno, vamos a leer de Eduardo Galeano, de su libro Los hijos de los días, precisamente un texto correspondiente a este día, abril 23, en este pues último libro publicado por Editorial Siglo XXI, Los hijos de los días, y que vino Eduardo Galeano en 2012 aquí a México, a nuestro país, a presentarlo. Tuvo lleno total, en donde se estuvo presentando este libro con el autor, este escritor uruguayo que recientemente pues nos ha dejado físicamente, pero aquí está. Hoy traigo dos de sus libros, casualmente, además de Los hijos de los días, Las palabras andantes. A ver si nos da tiempo de leer algo también del otro. Pero vamos con este texto, abril 23, La fama es puro cuento. Hoy, día del libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? ¿Adán y Eva mordiendo la manzana? En la Biblia no está. Platón nunca escribió su famosa frase, «Sólo los muertos han visto cómo termina la guerra». Don Quijote de la Mancha nunca dijo, «Ladran Sancho, señal que cabalgamos». No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Georg Friedrich Hegel nunca escribió, «Gris es la teoría y verde el árbol de la vida». Sherlock Holmes jamás dijo: elemental, mi querido Watson. En ninguno de sus libros ni panfletos Lenin escribió: el fin justifica a los medios. Bertolt Brecht no fue el autor de su poema más celebrado: primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Jorge Luis Borges no fue el autor de su más difundido poema: si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores. Abril 23, La fama es puro cuento, en la página 137 de Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Otro textito, pero del libro Las palabras andantes, bien golosinados con la lectura. Esto se llama Ventana sobre el tiempo. En Cajamarca, enero es tiempo de tejer. En febrero aparecen las flores delicadas y las fajas coloridas. Los ríos suenan, hay carnaval. En marzo ocurre la aparición de las vacas, la aparición, no aparición, la aparición de las vacas y las papas. En abril, tiempo de silencio, crecen los granos del maíz. En mayo se cosecha. En los secos días de junio se prepara la tierra nueva. Hay fiesta en julio y hay bodas, y los abrojos del diablo asoman en los surcos. Agosto, cielo rojo, es tiempo de vientos y de pestes. En luna madura, no en luna verde, se siembra en septiembre. Octubre suplica a Dios que suelte las lluvias. En noviembre mandan los muertos. En diciembre la vida celebra. Maestro Eduardo Galeano. Pues iremos leyendo textos recordando a Eduardo Galeano, como siempre lo hemos hecho en este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación, en donde los invitamos a participar al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Aquí estamos todo el equipo, pues a la espera de sus comentarios, de sus llamadas. Si no nos ponemos así como relajadones, se relaja mucho la cabina, y pues no es para tanto. Llámenos al 41-55-1060, está Ángeles Hernández, pendiente de sus llamadas. No sé si ya llegó por ahí Juan Antonio Vázquez, no ha llegado. Pero ella les responderá con gusto, Ángeles. Raúl Núñez, no lo mencioné al inicio del programa, nos apoya en los controles técnicos. Tampoco di mi nombre, un servidor Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Aquí estamos, pero lo más importante es la presencia de usted con su comentario, su opinión, su sentir en torno al acontecer nacional, internacional, a los temas que aquí abordamos en el programa, a la música que esta mañana corresponde a Caña Dulce y Caña Brava, sones jarochos que estamos compartiendo con usted, y vamos precisamente con este son que se llama La Caña, la 5:40. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundiamores, de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío. Viene de los cundiamores, de la brisa y el rocío. Thank you. sembradío, para darle al campo vida y humedad al sembradío. Como agua recién llovida, y cantar viene del río, y cantar viene del río, para darle al campo vida y humedad al sembradío. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va dulzando la vida. De la mañana con 44 minutos, 5:44, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos puede encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro teléfono aquí en cabina, abierto a su participación: 41 55 1060 y 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. También tenemos un correo electrónico: del campo y de la ciudad @hotmail.com y del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Quiero compartir otra de las décimas que nos trajo Martín Mena Arteaga, décimas dedicadas al aniversario 26 del programa del campo y de la ciudad, y pues muy bien hechas, que valen la pena compartir, así como las que también trajo Ezequiel Castillo, que por cierto la próxima semana estaremos transmitiendo una parte del aniversario que no salió al aire, pero que se grabó con los grupos musicales que aquí continuaron en el festejo, en el convivio, y los saludos de hasta donde el tiempo nos dé de algunos de los radioparticipantes que se acercaron a tomar la palabra, y las diversas organizaciones que nos acompañaron aquí en los jardines de Radio Educación. Pero Martín Mena Arteaga vino personalmente a dejarnos estas décimas, y compartimos esta otra para quienes no la escucharon en la transmisión del domingo 12 de abril. Murió el general Zapata, mas no se extinguió la flama. 10 de abril nace un programa que en surco y calle relata, trenza que no se desata y alumbra en la tempestad, grita tierra y libertad, picotea el buitre su engaño, se cumplen 26 años del campo y de la ciudad. Gracias a Martín Mena por estas décimas. Aquí tenemos otra, pero iremos compartiendo también estas décimas con la música de Caña Dulce y Caña Brava, disco que se presentará mañana, este disco llamado Raíz y Canto, en las instalaciones del IMER, en el Estudio A, a las 6 de la tarde. Por ahí ustedes pueden asistir gratuitamente. Buscaba yo algún teléfono para que confirme si hay lugar, a ver si aquí lo encontramos en un momentito más, allá en el IMER, para que asistan a la presentación de este disco que hoy estamos compartiendo con ustedes. Son las 5:48 y también sintiendo mucho calorcito, además del calor humano, aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Pues me metí al servicio sismológico para ver cómo andamos de temperatura, y a esta hora de la mañana estamos a 10 grados Celsius. Se espera una temperatura máxima de 28 grados Celsius para el día de hoy, una mínima de 14. Ya por la tarde parcialmente nublado, pero la mayor parte del día habrá cielo despejado en la Ciudad de México. Y pues esto nos habla de que habrá pues mucho calor para prepararnos en la forma de vestir el día de hoy. Aunque en algunas partes del país sí hay un potencial de lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, con actividad eléctrica y vientos fuertes. Se detectan nublados densos con potencial de tormentas en este estado, en Veracruz, mismas que se desplazan hacia la costa. Segundo sistema de núcleo nuboso domina el sur de Puebla, Oaxaca y porción centro-occidental de Veracruz. Favorece potencial de lluvias fuertes en Oaxaca y menores a 15 milímetros en Puebla. Se desplaza lentamente hacia el sureste en proceso de debilitamiento. Ahí es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero hace calor aquí en la capital del país, un calor pues agradable, soportable, pero hay que prepararse para este tipo. Luego nos sorprende la lluvia por la tarde, o la llovizna seguramente, salir preparados para esto. Vamos con más música. Antes de entrar al himno nacional, vamos a compartir las 6, por favor, Raúl Núñez, los Chiles Verdes con el grupo Caña Dulce y Caña Brava. Thank you. 5:54 del campo y de la ciudad en Radio Educación, invitándolos a la presentación de este disco de Fonarte Latino, Raíz y Canto, del grupo Caña Dulce y Caña Brava. Esto será mañana viernes 24 de abril a las 18:00 en el Estudio A de Limer, calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, cerca del Metro Coyoacán, entrada gratuita. Y pueden pues llamar para apartar lugar o saber si todavía hay el cupo, si usted quiere asistir, a los siguientes teléfonos: 56-04-8835, 56-04-8835 y 56-04-6972, 56-04-6972. Y bueno, tenemos más llamadas antes del himno nacional, aquí en Del Campo y de la ciudad en Radio Educación. Arturo Garcés de Tláhuac dice que felicidades por el programa Del Campo y de la ciudad, y en particular si un comentario de mi persona. Dice: Sergio, te falta más lectura, tu léxico es pobre, hablas de leer y careces de lectura. Es la apreciación de Arturo Garcés de Tláhuac. Me gustaría también más opiniones al respecto de otros amigos y amigas del público. No sé en qué sentido lo dice Arturo nada más. Si revisamos los 26 años de programa, ya no sé cuántas palabras hemos pronunciado, aunque no es un vocabulario pues muy sofisticado, así el que utilizamos en, sobre todo en este programa, es algo más coloquial, a lo mejor muy repetitivo en algunas ocasiones, en ciertas palabras, pues platicando como en casa, en familia. Pero bueno, a ver qué lectura nos recomienda también Arturo Garcés. Generalmente pues traemos y releemos muchas de las obras que hemos leído, nos han gustado tanto que las hemos releído, y nos ha tocado leer muchas otras, hasta por la necesidad laboral aquí en Radio Educación, al llevar a cabo series tan importantes como Leer es un placer, o Leo, luego existo, por ejemplo, entre muchos otros programas. Pero bueno, pues muy agradecido con este comentario, Arturo. Gracias por llamar. Vamos a revisar por ahí los programas para ver qué es lo que estamos diciendo. Y aunque ahora andamos también en otra frecuencia, aprendiendo otros vocablos, otros léxicos, otras palabras como Nehuatl ni Momachía, Nahuatlactoli, yo aprendo Nahuatl, Tehuatitlazotla en Xochime, tú amas las flores, Yehuatekit Hueca, el trabaja lejos, Yehuatlanamaca Mostin, también, pues, ella vende libros, por ejemplo, dijimos en Nahuatl. Y bueno, en esas andamos también. Arturo Garcés, gracias por llamar. Otras llamadas. De Ayotla nos llama Ismael Cuevas y comenta que el domingo de resurrección en Ayotla, el padre Pablo Suárez de Diez de la parroquia lleva 9 años que corrió al patronato y mayordomos para no llevar a cabo el uso y costumbres de esta región. Quiere convertir la plaza pública para hacer un mercado. Es la denuncia de Ismael Cuevas de Ayotla, Estado de México. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que las enormes tormentas solares están provocando el cambio climático, afectaciones a internet y telefonía, y está provocando afectaciones en todo el mundo. Las siembras se alteran y alteran el estado de ánimo del humano. ¿Me podrían dar el teléfono de Juan Alcántara? Yo creo que ya no tarda en llamar, Roberto, y en cuanto nos llame, nosotros le vamos a proporcionar el teléfono que nos dejas, con todo gusto, para que se pongan en contacto. De eso se trata, de pasar de la comunicación colectiva masiva también a la comunicación directa, humana, entre las personas que nos escuchan. Eso es muy saludable también, que ya poco se ve. Estamos a través de la comunicación virtual, luego en la computadora, y pues ya no platicamos de frente, de manera directa, con otras personas. Alfonso Hernández, también de Ecatepec, comenta que en Ecatepec, en el pueblo de San Pedro Jalostoc, están construyendo el teleférico, lo cual va a seguir los pasos de los ejes viales de la Ciudad de México. ya empezaron a desalojar a las familias por donde va a pasar y ya es mucha gente la afectada. Ya sacaron a los primeros con granaderos, así también la empresa constructora son socios de Grupo Atlacomulco, cuyo creador fue Carlos Jan González. Saludos a todos y seguimos festejando este 26 aniversario. Gracias, Alfonso Hernández, y a todos los amigos y amigas que están llamando. Recordamos las líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y está con nosotros Alfonso Márquez. Vamos a platicar en un momento más con él acerca de las actividades para recordar el natalicio del señor Nezahualcóyotl ahí en Texcoco, Estado de México. Pero es momento de pasar con nuestro himno nacional. De que los altos funcionarios priistas tengan propiedades millonarias en el extranjero. Pues que no tienen más. Acabemos con la corrupción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. Que devuelvan lo robado. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? Duele más una patada en la cartera que nos huevos. Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí, checando lo de los nuevos créditos para jóvenes emprendedores. Cálmate, emprendedora. No me digas que ahora tú estás con el PRI. La neta, sí. ¿Sabes por qué? La neta, no. A ver, ahora tenemos acceso a créditos. Te puedes conectar a internet gratis desde más lugares. ¿No te quejabas de que el celular estaba muy caro? Ahora ya es más barato. Además, con las reformas, habrá más empleos para quienes estamos empezando. La neta, tienes razón. PRI, trabajando por lo que más quieres. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Los gobiernos del PRI te dan resultados. En cada nueva avenida y en cada nuevo distribuidor vial que nos comunican mejor. En cada nuevo kilómetro del Mexibús que nos lleva más rápido y seguros a nuestros destinos. Y en cada nueva autopista por la que diariamente transitan miles de productos que mueven la economía de nuestro país. Estamos ahí. Estamos de tu lado. PRI, Estado de México. Yo le echo ganas todos los días desde la mañana. Este trabajo no para. Siempre estoy en movimiento. Me gusta. Me da lo necesario para mi familia. Pero a veces es difícil. El tráfico, la inseguridad. La ciudad no cambia, no mejora. Yo seguiré trabajando, pero es hora de que hagamos algo. Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad. PRI, Ciudad de México. Consulta Ciudadana 2015. Va por ti, va por todos. Tú eres lo más importante. Tú vas a decidir lo que nosotros vamos a defender en el Congreso y lo vamos a hacer en tu municipio. Juntos, vamos a cambiar el Estado de México. Participa en www.edomexvaporti.mx. Va por ti, va por todos. PRD Estado de México. El cambio va por todos. Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México. 100.000 watts de potencia. En onda corta, 6.185 kilohertz, banda internacional de 49 metros. Y en internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. De México. Ventana sobre las dictaduras invisibles. La madre abnegada ejerce la dictadura de la servidumbre. El amigo solícito ejerce la dictadura del favor. La caridad ejerce la dictadura de la deuda. La libertad de mercado te permite aceptar los precios que te imponen. La libertad de opinión te permite escuchar a los que opinan en tu nombre. La libertad de elección te permite elegir la salsa con que serás comido. Eduardo Galeano, de su libro Las Palabras Andantes, de Siglo XXI Editores, compartiendo hoy también la palabra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, recordándolo siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad. Las 6:06, y bueno, para los amigos que nos pedían el teléfono de Juan Alcántara, ya lo tenemos aquí en cabina, Roberto Martínez, en un momentito más si nos llamas, te lo proporcionaremos, porque ya llamó Juan Alcántara de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, enviando saludos, y comenta: hoy tenemos reunión en el Mercado del Mar a las 17 horas, en la salida del Metro San Lorenzo Texonco, allí sale la combi para compañeros locatarios y comerciantes en general. Mi teléfono, bueno, y aquí está, y tratarán sobre la ley hacendaria. No sé, no me indican si lo podemos dar al aire, pero si no, a quien le interese, aquí está el teléfono de Juan Alcántara en cabina para proporcionárselo a Roberto Martínez, sobre todo, que nos lo solicitaba hace un rato. Mari Carmen Cárdenas, qué gusto, de Chester, Inglaterra, manda un saludo al equipo del programa Del Campo y de la Ciudad. Aquí tenemos un grupo en apoyo para Ayotzinapa, para los estudiantes. Manchester por Ayotzinapa se llama el grupo. Tenemos planeado una fiesta con comida mexicana y evento cultural para el 28 de abril para recaudar fondos y ayudar la causa de los muchachos de Ayotzinapa. Desde aquí en Inglaterra seguimos exigiendo al narco gobierno mexicano la presentación con vida de los estudiantes, nos dice Mari Carmen Cárdenas desde Chester, Inglaterra. Gracias, Mari Carmen, por sintonizarnos, escucharnos y mantenerte tan cerca de nosotros. Nos da mucho gusto, Mari Carmen, allá en Chester, Inglaterra. Estamos también con ustedes, los mexicanos, que por diversas razones tienen que estar en otras partes del mundo. Pero este programa, esta gran familia del campo y de la ciudad, nos acerca. Gracias. Marta Aguirre Martínez de Iztapalapa, gracias por su trabajo, ya que nos proporcionan información valiosa. Ustedes son mi única opción, ahora que pues ya no está Carmen Aristegui, con más razón, comenta Marta Aguirre Martínez. Gracias, Marta, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa presento a nuestro invitado Alfonso Márquez, de la Asociación Mexicana de Defensa de las Raíces de la Cultura de la Náhuac, de la herencia milenaria de los antiguos mexicanos y de todo el legado que se conserva vivo de los pueblos originarios de México, y así de todo el legado milenario de la Náhuac precuauhtémica. Gracias, Alfonso Márquez, por estar con nosotros. Y bueno, se acerca una vez más un aniversario del natalicio del señor Nezahualcóyotl. Hace una atenta invitación, Alfonso Márquez y su grupo, a un homenaje más por el nacimiento de Nezahualcóyotl. Y aunque no tengo mucho vocabulario, creo que me viene de memoria uno de sus más conocidos poemas, podemos abrir con ese. ¿Por qué no, verdad? Invocándolo aquí. A ver si la memoria no me falla. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Ahí el poema de Nezahualcóyotl. Hay muchos muy bellos. No, no, no son tantos tampoco, hay que decirlo. Hay varios, y bueno, hemos compartido muchos de ellos aquí en el programa. Como una flor, nos iremos secando, nos iremos quedando aquí, sobre la tierra, entre... Bueno, son las traducciones aproximadas, porque ese no es el idioma original de nosotros, los mexicanos. Era en ese entonces aquí, en esta zona de México, Tenochtitlan y Texcoc, pues el náhuatl. Bienvenido, Alfonso Márquez. Platícanos de las actividades que llevarán a cabo con el motivo de este homenaje por el nacimiento del señor Acolmistli Nezahualcóyotl. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias a esta noble Radio Educación. Y buen día, Cualitonali, a usted y a ustedes que nos escuchan. En efecto, el día de hoy venimos a invitarles a ustedes, a quienes tengan por lo menos la curiosidad de saber lo que ha sido nuestra historia verdadera, por lo menos la curiosidad, y sobre todo aquellos, aquellas que amamos a nuestro país, a nuestro México. Venimos a hacerles esta invitación a que estemos presentes, a que participemos en este evento de ceremonia que vamos a realizar en Texcoco, Estado de México. En la veintena de Tozostontli, de acuerdo a nuestro calendario antiguo mexicano. Atenta invitación, 28 de abril de 2015, Xihuitl de Acatl. Homenaje por el nacimiento del señor Acolmistli, Nezahualcóyotl. De 1431 a 1472 fue su gobierno de Texcoco y otros pueblos gobernados por su señorío e integrantes de la Triple Alianza de la antigua Confederación de los Pueblos de Anáhuac. El programa es el siguiente. Si bien el 28 de abril es el día de su nacimiento, del señor Nezahualcóyotl, para efectos de que más gente tenga la posibilidad de acompañarnos al inicio de este evento de ceremonia de, por el natalicio del señor Nezahualcóyotl, implementamos un temazcal como primera parte, que sería para este domingo 26 de abril, este domingo que viene, 26 de abril. Iniciamos a las 6:30 con un saludo de recibimiento de la salud del sol. A las 7 entramos al temazcal en homenaje al señor Nezahualcóyotl. Y en la parte complementaria, propiamente, el día del nacimiento, el martes 28 de abril, vamos desde temprano a estar en los preparativos de ofrenda al señor Nezahualcóyotl. Al mediodía, la ceremonia de mediodía, y a la 1 de la tarde, un mensaje en defensa de nuestras raíces milenarias para concluir este festejo por el natalicio del señor Nezahualcóyotl con un tlacuali a las 2 de la tarde aproximadamente. Nosotros decimos que es necesario, que es importante que México cambie y sea una reafirmación en la defensa de nuestras raíces vivas originarias para todos los mexicanos. Esto lo reforzamos en la parte, recordando este programa que comentamos, el día martes a la 1 de la tarde estamos considerando un mensaje y el día de hoy consideramos en reunión del consejo de nuestra organización, consideramos importante dar a ustedes a conocer este mensaje, que lo daremos además de otra información relativa a los datos de la trayectoria, algunos de los datos de los elementos de la trayectoria de la vida del señor Nezahualcóyotl, el cual está reunido en un pequeño cuadernito. Pues la primera parte de este cuadernito de trabajo, que con gusto lo redactamos y lo conformamos para los que nos gusten acompañar el día, ya sea el día domingo, el día del temazcal, o el día martes, cuando se instala la ofrenda al señor Nezahualcóyotl, pues vamos a leerles precisamente esta primera parte, como algo que no teníamos mucho la costumbre, pero que el día de hoy consideramos importante que los mexicanos y mexicanas conozcan. El mensaje es el siguiente. Todos los mexicanos que conservamos viva la raíz y la tradición, sabemos que está viva la herencia dejada por nuestros antepasados. Está viva la herencia dejada por nuestros antepasados, de nuestro país, México, y de todo el ancestral Anáhuac, así también como de todo el continente actualmente nombrado América, ancestralmente llamado por nuestros antepasados Isachilán, que, aunque estuvo en peligro de ser destruida por la guerra de invasión de hace más de 500 años, de los bárbaros europeos, españoles y achupines, aún se ha conservado hasta nuestros días. Y nuestra organización, dedicada a la defensa de nuestras raíces milenarias, que encabezamos comités de trabajo, temazcales, ceremonias, idioma, matemáticas, calendarios, plantas medicinales, terapias especiales con las técnicas, con el conocimiento de la medicina tradicional, agricultura, astrología, el conocimiento guerrero, filosofía, el conocimiento de los elementos y señoras del tiempo y la naturaleza, y además de práctica viva de rescate y difusión, todos estos elementos que son parte de nuestra organización de defensa de nuestra cultura, son la prueba de que nuestros pueblos existen. Todos los mexicanos, grupos y organizaciones que en la actualidad se habla de nuestras raíces auténticas de México, es la evidencia más clara de que esta parte viviente. Por eso decimos, nuestra raíz está viva. Los pueblos del México antiguo lograron integrar una gran civilización, una gran cultura. Lo alcanzaron a base de orden y disciplina, de investigación, de observación, de trabajo por el bien común y un profundo conocimiento en la naturaleza, respetarla y sentirse parte de ella. Y de esta manera lograron el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, un equilibrio que en la actualidad mucho requerimos. Por eso es bien importante ver a la herencia que nos dejaron los antiguos mexicanos. Uno de los ejemplos más claros de este caminar es la vida y realizaciones del gran señor Acolhua Chichimeca, Acolmistli Nezahualcóyotl, gobernante de la ancestral región de Texcoco. En el señor Nezahualcóyotl se conjugaron virtudes de rescatar todo lo más antiguo del conocimiento tolteca, la filosofía, la astrología, la poesía y toda la gran sabiduría de lo más antiguo de las épocas pasadas de este gran saber milenario tolteca. Para llegar a ser gran gobernante, pensador, ingeniero civil, astrólogo, filósofo, sabio, hombre de leyes, etcétera, recordarlo en esta época, en estos días, este 28 de abril de cada año y siempre, es recordarnos que tenemos los mexicanos, en particular en la región de Texcoco, Acolhua y muchas más regiones de nuestro país, historia y una raíz milenaria que es actual y está viva y cada vez es más presente. Es importante recordar sus obras de ingeniería que trajeron múltiples beneficios a muchos pueblos. Sus leyes, aunque severas, lograron el equilibrio de la vida de la población y servidores del gobierno de ese entonces. Recordar sus poemas es saberlo presente y sentirlo, tal cual como lo hizo don Sergio en este momento hace ratito. Y es que el gran señor Nezahualcóyotl, como tantos gobernantes, consejeros, grandes guerreros de esa época, en estos tiempos de crisis y falta de valores, nos están diciendo a los mexicanos de la actualidad: continúen aquella nuestra obra. Ustedes, los mexicanos y las mexicanas de la actualidad, tienen muchas habilidades y una gran herencia de camino vivo. Solo hay que practicarlo y ponerlo en vigencia. Pueden aprender mucho de las raíces milenarias y de la naturaleza. Solo hay que respetarla. Tenemos, pues, una gran responsabilidad para defender, conservar y seguir desarrollándonos a base de ese gran legado. Y es que recordar al gran señor Nezahualcóyotl es recordar que los que amamos a esta nuestra gran patria mexicana estamos llamados a ser los continuadores de aquellas grandes civilizaciones. Mexicano adelante, Tiahuanahuaca, Tiahuanahuaca, por la unión de los auténticos mexicanos de todos los pueblos de México, Tlazocamati. Esta es parte del cuadernillo de trabajo que con gusto hemos elaborado para quienes gusten acompañarnos, ya sea este domingo 26, ya sea este martes 28 de abril, y queríamos compartirlo con el auditorio que no, tal vez no tenga la posibilidad, tenga muchas ganas, pero por cuestiones de economía, por distancia, por tiempo, por múltiples situaciones, tal vez no nos pueda acompañar, y se nos sea muy, muy importante. Los siguientes son datos biográficos del señor Nezahualcóyotl, ejemplos e historia del señor Nezahualcóyotl, sobre todo de su etapa como gobernante, de la vida de este gran mexicano, de este gran Acolhua Chichimeca. Los requisitos para participar en estas ceremonias, Alfonso. Pues, de entrada, don Sergio, algo que tal vez sea hasta muy obvio, muchas ganas de querer aprender de lo nuestro, esa parte viva. En nuestra organización ha batallado por muchos años y hemos dicho siempre, con trabajo, con disciplina, con responsabilidad y con orden es como vamos a poder conseguir muchas cosas. Y el primer elemento para poder llegar a esto es querer aprender, retomar nuestras raíces. Sería, en términos concretitos, pues, para el temazcal, las damas, pues, con su vestidito blanco de preferencia, de color claro, de algodón, su blusa y su falda, holgaditos. Los hombres entramos con un pantaloncillo corto, nuestra toalla, nuestras sandalias. Sí, hay disciplina, porque hay mucha disciplina en el temazcal. Tiene que ser, tiene que ser. No hay nada de que a lo mejor no llevo ropa, porque me sabe más sabroso. También hay que taparse un poquito, ¿verdad, Alfonso? Un poquito, don Sergio, Alfonso, sí. Márquez. Y entre otras, la cuestión de la comida, la dieta para ese día. En ayuno de preferencia, es importante ese día. Para aquellos que no nos puedan acompañar de manera física, sí les recomendamos, proponemos un ayuno sin agua hasta el tiempo que la gente sienta. Eso sí es importante, que a la salida, donde empieza a verse el solecito en la mañana, ponerse de frente y poner la mente y el corazón y ofrendar ese ayuno. ¿Para qué es el ayuno? Bueno, por el nacimiento de la nación de Xabalcoy, pero ¿por qué no pensar también en porque en nuestro México cambie? Que seamos mejores mexicanos, que seamos mejores mexicanas. Eso es indispensable, el ayuno, para que nos acompañe, ¿no, Sergio? Si se tiene alguna enfermedad por ahí, ¿hay limitaciones para participar en el temazcal? Yo diría que no muchas. No muchas. Nuestro maestro es terapeuta naturista. Él dirige el temazcal, así es de que cualquier situación se comenta con él previamente y él ve las formas. No ha sido una ocasión en la que él afronta los problemas y los ha resuelto bastante muy bien, don Sergio. Pero igual sí hay que comentarlo previamente a la entrada del temazcal. Entonces, bueno, dos actividades importantes. El próximo domingo, ya 26 de abril, a las 6:30 horas, habrá este saludo de recibimiento de la salida del sol, y a las 7 es la entrada al temazcal. ¿Tienen que llegar tempranito ahí o se pueden quedar un día antes? Si la gente, por cuestión de distancia, requiere llegar antes, sí es importante que se comuniquen con nosotros. Sería al 045-55-33-58-42-54 o el 045-595-95-795-72, para que nosotros veamos la forma como nos vamos a acomodar. En dado caso de que nos ha pasado que llegue bastante gente, el espacio no es suficiente, hay un espacio en donde se puede rentar y la gente puede pasar la noche, y a 50 metros ya estamos ahí, rápidamente llega la gente tempranito, don Sergio. O para el martes 28 de abril, también desde temprano habrá preparativos de ofrenda. Así es. Ese día no es tan riguroso. El día del temazcal sí es importante llegar temprano y permanecer hasta la 1 o 2 de la tarde, que vamos concluyendo. El martes, cuando vamos desde temprano a instalar la ofrenda, la gente, ahí sí, a la hora que esté en disponibilidad, puede acompañarnos. Es importante que lo que pueda llevar para compartir, para integrar la ofrenda, ya sea flor blanca, ya sea copal, fruta, lo que se le va a poner a gracia a un Xabalcóyotl por su nacimiento, que la gente lo lleve y que nos acompañe unos momentos, ya dependerá de la disponibilidad del tiempo, para compartir algunos de los elementos sobre la vida del señor Xabalcóyotl, don Sergio, ese día, el día de la ofrenda, el martes 28. Muy bien, pues excelente y gratificante invitación, Alfonso Márquez, gracias por haber venido. No sé si desees agregar algo que por ahí se nos esté escapando. Nada más la dirección, don Sergio. Nos encontramos, el lugar de realización de la celebración de ofrenda y del temazcal es el Centro de la Salud, Vida Sana, de Medicina Tradicional y Naturismo del Instituto Mexicano de Medicina Tradicional, Tonaltlanetzi. La dirección es la siguiente: es la carretera federal Texcoco a Veracruz, kilómetro 31, antes kilómetro 10. Hay unas referencias, hay un salón de baile que se llama La Hacienda de la Flor, y una gasolinera, y hay un motel que se llama Las Cabañas. El pueblo donde se encuentra este Centro de la Salud Vida Sana es el pueblo de Santa Inés, el municipio es Texcoco, en el Estado de México. Es para quienes conocemos el centro de Texcoco, está el monumento del señor Nezahualcóyotl. Es esa carretera que sale a Zacalpulalpan. Son más o menos 10 kilómetros. Para quienes van en combi, pues hay mucho este servicio. Pasan por Santa Inés. Quienes van en auto, pues nada más es cosa de esperar a pasar un puente vehicular, bajar el puente y a medio kilómetro, ahí se encuentra el kilómetro 31. Sobre ese mismo lado, no hay necesidad de pasarse a y si no, el teléfono, que se comuniquen y ya los orientas personalmente. Además, Alfonso va a permanecer unos minutos más aquí en la cabina, con por gusto. Si desean llamarle al 41-55-10-60. Danos el teléfono, por favor. Con gusto, don Sergio. El teléfono es el del consultorio. Es el 045-595-95-795-72. Y también tenemos un correo electrónico que se nos olvidaba, don Sergio, que es calle, cadequilo, ALLI, 2001-2000. @yahoo.com.mx calle2001-2000@yahoo.com.mx. Gracias, Alfonso Márquez, por haber venido temprano desde Texcoco, Estado de México. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más comisiones esta mañana y la música de Caña Dulce y Caña Brava. Vamos con este disco. Toca el turno a las 7, la Indita. Estos son Esjarochos, que se presentarán mañana a las 6 de la tarde en el IMEF, en el Estudio A de esa hermana institución. 6:25. Thank you. 6 de la mañana con 29 minutos, 6 con 29 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Tenemos más llamadas. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Un saludo para Sergio, el programa está muy bonito y la música también. Gracias, Gloria, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos al equipo. Hago un llamado al público. ¿Cómo creer en la ley anticorrupción si no eliminan el fuero? Sigo invitando a usar las energías limpias. Y deja su teléfono 58-42-02-71. Juan Vargas, amigo músico y director de la banda también de Yalala, comunidad yalalteca en el Valle de México, felicita al equipo del campo y de la ciudad por su trabajo de muchos años. Un abrazo a Sergio Canales. Igualmente, Juan Vargas, me da mucho gusto saber que te reportas y a ver qué día nos vienen a platicar de la comunidad yalalteca aquí en el Valle de México. Roberto Martínez dice que el viaje de Cristina Kirchner a Rusia demuestra la necesidad de independencia económica de nuestro poderoso vecino, que siempre ha dicho que América Latina es suya. Viva la fortaleza de esa mujer que sí tiene faldas, nos dice Roberto Martínez. Gregorio Díaz, de Catepec, la programación de Radio Educación y concretamente el programa del campo y de la ciudad contiene una riqueza cultural, por ejemplo, los mensajes de Eduardo Galeano. Un reconocimiento al esfuerzo del equipo del campo y de la ciudad nos dan voz. Gracias, Gregorio. Melvin López, amigo zapoteco, envía saludos y comenta que tienen café y miel orgánica de las organizaciones productoras del estado de Oaxaca. No nos acabemos el planeta con los transgénicos. Y nos deja un teléfono en el que dice, están a nuestras órdenes, bueno, del público. El 55-29-57-82. 55-29-57-82. 82. Gracias, Melvin. Enrique Álvarez envía saludos. Dice que siempre es insuficiente la lectura de cada día y lectura con escritura nos construye en el devenir cotidiano. El grupo de los Buendía invita a la comunidad de Radio Escuchas a participar en las sesiones de lectura-escritura que se llevan a cabo los martes en las instalaciones de Radio Educación. Para más información, comunicarse con Enrique Álvarez al 53-94-0078 por las mañanas o las noches. 53-94-0078. Y bueno, iban a participar hoy algunos amigos de la lectura, pero se enfermó algún compañero y no vamos a darles nueva fecha. Por supuesto, los queremos aquí también con la lectura de las noticias del imperio. Y Enrique Álvarez también comenta a mí, sí me gusta escuchar a Sergio con su lectura. Cuando tumban un árbol, su sombra cae en pedazos sobre la tierra muda y silenciosa sangra. No me hieras, dice un árbol, al hombre armado con un hacha. En tu cuerpo, el que abates y tú también te mueres. Fragmento del poema Árboles, de Homero Aritzis. Gracias, Enrique, por compartirlo. Adriana Martínez, de Satélite, felicito al señor conductor, es uno de los pocos programas libres de la radio. Conocemos a través del programa problemas que no saca la radio vendida y sobre todo aprende uno mucho de nuestra cultura. Gracias, Adriana. Roberto León de Iztapalapa, la Casa del Libro Tres Tecolotes, continúa con las clases los sábados en Plaza Tolsá a las 12 horas. Además estamos con material como libros. Para más información, comunicarse al 15-46-30-36. Son clases de lengua náhuatl también. Filosofía Náhuatl, 1546-3036. Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos. Entre logias de masones y magias de narcotraficantes se encuentra actualmente nuestro querido pueblo mexicano. Los masones de hoy no son los mismos de hace 4000 años en Antioquía o la Mesopotamia, poseedores de grandes riquezas y al cuidado de las mismas. Tampoco son como los masones liberales del siglo XIX, que como Juárez se sostenían en el liberalismo social. Si la igualdad, la fraternidad y la libertad hoy han cambiado y se sustentan en el neoliberalismo económico que está destruyendo la patria. Parte del mensaje de don Manuel Munguía, porque ya tenemos pues más llamadas y a nuestros siguientes invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad. Están con nosotros Guillermo Jorge Sánchez González, del Consejo del Pueblo de San Bernabé, Ocotepec. Jorge Tenorio Reyes, presidente del Consejo también de este pueblo de San Bernabé. Lustre Orozco Luis Alberto, del Consejo de San Bernabé también. César Castañeda García, vecino de San Bernabé, Ocotepec. Carmen Álvarez, abogada y es vecina del pueblo de San Bartolo, Ameyalco. Estos pueblos se han unido recientemente para defender el agua y tendrán un foro, tengo entendido, el próximo fin de semana. Platíquenos en dónde, cuáles son los objetivos de esta reunión, de este foro sobre el agua. Sí, bienvenidos. Muy buenos días. Primero las damas, Carmen Álvarez. Así es, Carmen Álvarez, muy buenos días, gracias por el espacio. Sabemos que este ha sido siempre un espacio del pueblo y en esta ocasión hemos venido como parte de la organización del foro taller Agua y Territorio, pasado, presente y futuro, que organiza el pueblo de San Bernabé Ocotepec y en el cual está invitando a todos los pueblos vecinos de la montaña, son pueblos de la montaña, y a algunos pueblos del Estado de México con el tema que está en este momento tan fuerte, en el que hemos visto violentado nuestro derecho al agua, y por el cual, pues bueno, queremos hacer una defensa común y una estrategia de lucha por el mantenimiento del recurso, del cual, pues, la mayoría de los pueblos somos productores y cuidadores. El foro se va a llevar a cabo el próximo sábado 25 a partir de las 10 de la mañana en el Mazatepec, o mejor conocido como el Cerro del Judío, donde es un sitio sagrado para nosotros, donde se encuentra la pirámide. Van a recibir y son anfitriones el pueblo de San Bernabé Ocotepec, a través del Consejo del Pueblo y de las Comisiones Unidas que se han estado reuniendo desde hace un par de semanas para recibir a la gente, y el formato del taller es el siguiente. Se pretende primero iniciar alrededor de las 10 de la mañana con una ceremonia tradicional con los compadritos concheros de ahí de San Bernabé Ocotepec, que harán el recibimiento y el pedimento de permiso para que los trabajos se lleven a cabo. Habrá posteriormente una serie de intercambio de experiencias de diferentes formas de relación con el agua, la sangre de nuestra madre tierra, en el que los pueblos compartirán su forma de trabajo y su forma de relación con nuestro vital líquido, para posteriormente pasar a una serie de grupos de trabajo, mesas de trabajo, y discutir las estrategias que van a seguir para la defensa del agua. San Bernabé y San Bartolo Ameyalco son pueblos unidos desde tiempos ancestrales a través de sus fiestas patronales. Y en esta ocasión se ha planteado el hecho de que los pueblos seamos unidos no solo en la fiesta, sino también en la lucha. Como ustedes conocen el caso de San Bartolo Ameyalco, que justo va a ser un año que fuimos golpeados por la represión del Estado por defender precisamente el agua, pues estuvimos en esta inquietud y San Bartolo Ameyalco acude también al llamado para compartir la experiencia de la lucha. Platíquenos esa experiencia allá también en San Bernabé. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo conocimos todavía hace 25 años, 30 años, realmente un pueblo, una zona rural dentro del Distrito Federal con muchos magueyes, milpa, pero pues la urbanización ha llegado por allá. Pues había también había sus tinacales por allí, la fiesta, donde está ahora el Conalep, pues allí, de allí no salíamos, pero muy, muy padre lugar. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora con este recurso vital ahí en San Bernabé? Bueno, buenos días. Soy el señor Jorge Tenorio, presidente del Consejo de Pueblos y Barrios, ahí en ese condado. Bueno, pues, nuestra mayor preocupación ahorita es, pues, seguimos con el tema del agua. Aparte de este foro, estamos en una lucha fuerte. Hay una unión que se ha hecho con las comisiones y los vecinos en general. Entonces, pues, tenemos ahorita unos ojitos de agua que se están yendo a los drenajes. Entonces, es una preocupación muy fuerte porque alrededor de, yo creo que unos 20 años se ha generado una lucha fuerte al rescate de esos ojitos de agua y no hemos podido solucionar nada. Tenemos documentación donde se ha metido a las autoridades para poder rescatar esa cuestión y pues no hemos tenido respuesta. Ahorita creo que ya la lucha es más fuerte porque ya es más preocupante. En un momento yo creo que se nos va a venir el problema fuerte con esto de la privatización. Y bueno, es nuestro mayor interés querer rescatar esos ojitos de agua, que realmente en uno de ellos que se hizo un estudio tenemos alrededor de 240 mil litros que se están yendo al drenaje diarios. Entonces es una cantidad extremadamente superior y es el ojo de agua más fuerte. Y bueno, por ahí tenemos otros 17 ojos de agua que queremos rescatar para el futuro de nuestros hijos. En este foro, ¿quiénes pueden participar? ¿Solo los vecinos de estos pueblos o pueden ir especialistas? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Cómo llegar con ustedes? Yo creo que esta es una lucha de todos, no especialmente del pueblo, sino de todos. De todo Contreras, inclusive pueblos hermanos, porque realmente es un líquido vital de la vida de todos nosotros. Muy bien, los jóvenes también da gusto que están participando. César. Guillermo. Bueno, hola, mi nombre es Guillermo Jorge Sánchez González, soy estudiante de la UNAM. Nos dieron la oportunidad, a pesar de que somos bastante jóvenes, de ser parte del Consejo de Pueblo. Y esta oportunidad la queremos tomar, ¿por qué? Porque queremos rescatar justamente muchas cosas que se han ido perdiendo, como lo que mencionaban de los, bueno, que había magueyes, era un pueblito, tenía esa magia, ahorita ya se perdió. Pero, bueno, se perdió parte, más la identidad ahí sigue, y es lo que queremos rescatar. Lo que queremos es que, sobre todo, haya más integración de todos, no nada más de los vecinos, sino que sea una invitación en general, no nada más a los pueblos a los que se les hizo la invitación. Todos están cordialmente invitados porque a todos nos hace falta el agua, todos la necesitamos para vivir, y en ese contexto queremos escuchar y ser escuchados de las luchas que se han hecho para recuperar agua, y no nada más en San Bernabé, está el caso del pueblo hermano y de otros casos. No queremos llegar a queremos prevenir situaciones de violencia que se han suscitado en otros lados. ¿Cómo? O sea, lo que recordaba Carmen Álvarez hace un año allí en Ameyalco, en San Bartolo Ameyalco, vimos las imágenes tremendas de la represión incluso por policía que aquí hubo en la zona. Exactamente, ahora sí que el recordar, el aprender experiencias es lo que nos puede salvar, es lo que nos da armas para el futuro. Y es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos no vayan a pasar por problemas similares. Ahorita estamos a tiempo de solucionar este problema del agua, que tal vez en este momento sea local, pero tenemos el único río vivo del Distrito Federal, que es el río Dos Dinamos. Tenemos justamente ojos de agua, también tenemos escurrimientos. Es un bosque de agua y tenemos que recuperarlo. Esa agua, de verdad, eso es lo que mencionaban, 240 mil litros de agua diario. Pero eso nada más es mono. Pero si sumamos todos, hacemos una laguna ahí. Y de agua, porque ahora lo que están vendiendo por ahí envasado, pues ya no es ese tipo de agua que realmente trae pues los minerales, los nutrientes esenciales para la vida. El agua es la vida. Entonces, pues ya le quitan por ahí algunas cosas para purificarla, comercializarla. de alguna manera ya está semi-privatizada al estarnosla vendiendo de esa manera, pero aquí es agua verdadera surgida, que surge de los manantiales de la madre tierra, y ahora también, como decimos, está gritando la tierra y está gritando el agua. Vamos con un corrido del agua, que lo voy a permutar por la sección de los chavitos y las chavitas, porque es también de son de la ciudad este corrido, el corrido del agua, para pues reflexionar sobre este tema del agua y llegar a una conclusión en la siguiente ronda de entrevista, porque ya tengo por ahí otra invitación en puerta. 6:44 son de la ciudad, son para los escuintles, el corrido del agua. Mañana con 48 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, con este tema importantísimo. Yo creo que vamos a hacer más programas sobre el agua, la importancia del agua, qué es el agua, porque es necesario. Más adelante nos vamos a poner de acuerdo con los amigos de San Bernabé y de San Bartolo Ameyalco, que hoy nos visitan. Pero yo quiero decir con un, a ver si con un medio léxico que tengo, qué es el agua. Y no puedo quedar mal porque César Castañeda fue mi maestro de física en CCH Oriente, no digas, ¿verdad, César? En CCH Sur, perdón. En el sur estuvimos y pues ni modo de traicionarte, a ver si aprendí. Ni sabe, ni huele, ni tiene color, son quizás algunas de las características más conocidas del agua. Debemos recordar de sus cualidades, a ver si es que recuerdo, es inodora, insípida e incolora. Corresponden al agua químicamente pura, que en la naturaleza no se encuentra como tal, pues siempre tiene sales minerales y otros compuestos en distintas proporciones. Para la mayoría también es conocida el agua por su fórmula química H2O, la cual representa una molécula formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, que contiene dos átomos del primero y uno del segundo, uno de oxígeno, unidos por medio de enlaces. Los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua tienen cargas opuestas y las moléculas de agua vecinas son atraídas entre ellas como pequeños imanes. Parte de lo que nos enseñó jugando también César de los átomos y todo eso ahí en física. Y pues su importancia pues es indispensable, no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que prescinda de ella. Bosques, ciudades, polos, zonas industriales, pastizales, plantíos, bebés, bacterias, ballenas, aviones, cohetes, todos de una manera u otra necesitan el agua. Y pues podemos decir mucho, mucho más, pero ya no tengo tiempo de seguir hablando con esto del agua. Y deseo que ustedes mejor nos comenten sobre la importancia, así como ancestralmente defendemos a la madre tierra, la naturaleza, la importancia de este otro elemento vital, el agua, en sus comunidades, por qué se da y cómo la van a defender en este foro el próximo fin de semana. Tenemos ahora la participación de otro joven. Sí, Luis Alberto. Luis Alberto Lustre, ¿está correcto el apellido? Orozco. Justamente. Adelante. Bueno, sí, yo también formo parte del Consejo de Pueblos y Barrios. Estamos en esta lucha justamente por el agua. Empezaron en nuestro pueblo metiendo algunos tubos de agua sin avisarnos qué era lo que estaba pasando, diciendo que justamente era para mejoras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde empezó la organización realmente de nosotros para defender el agua, y porque ellos lo que quieren es llevársela a otras zonas habitacionales y complejos que existen cerca. Entonces, bueno, como vecinos nos empezamos a reunir, acercarnos, pedir información, que hasta ahorita pues ha llegado a cuentagotas de una que otra cosa que nos han dicho, pero realmente lo que pedimos en esta lucha de información no ha llegado, ¿no? Seguimos trabajando, estamos ahorita con un grupo de personas de todas las edades trabajando, personas mayores, jóvenes, niños, que se están acercando. Ahorita estamos trabajando con, llevando películas sobre el agua con los vecinos, dando pláticas, haciendo al final un debate de qué es lo que opinan, qué es lo que están viviendo en sus colonias, en sus hogares, en base al agua. Con los jóvenes llevamos un, pues es un colectivo que ya se está formando de artistas que están plasmando mediante graffiti algunos murales donde pues ya los jóvenes y el resto del pueblo puede darse cuenta de lo que está pasando y lo que vamos a sufrir en esta carencia de agua. Entonces, bueno, pues es parte de la lucha que se está llevando a cabo ahí en el pueblo de San Bernabé, y bueno, pues ya está creciendo. Estamos invitando a los otros tres pueblos originarios que están en Magdalena Contreras, y bueno, con este foro invitamos también, ¿no?, a todos los pueblos de la montaña y a toda la gente en general que se acerque a esta lucha, porque no es solamente exclusiva de nosotros, ¿no? Es de todo ser humano que realmente tiene la necesidad y bueno, claro, es un derecho humano el tener agua para una vida digna. Pues gracias, Luis Alberto. ¿Qué más podemos agregar sobre este foro que van a llevar a cabo? En este micro, por favor, acércate. Para cerrar, buenos días a Sergio, al programa, a todos los colaboradores del programa y a Radio Escuchas, buenos días. Yo soy César Castañeda García, ya me presento Sergio. Soy un maestro, pues, del pueblo. Trabajo como maestro de secundaria en este momento. Pues muy rápido, ya para concluir, la invitación, como dijo Luis y todos los compañeros, es a todo el pueblo. Son bienvenidos. La llegada es por Cerro del Judío. Toman su camión, si es que van en transporte público, en Metro Viveros, se los deja en la calle Guerrero, y de ahí hay que subir caminando hasta el Cerro del Mazatepec. Los que van en auto, pues se van por toda la avenida Emiliano Zapata, suben Luis Cabrera hasta Emiliano Zapata y suben hacia San Bernabé, y ahí preguntan dónde está la calle Guerrero y Tres Cruces, y de ahí ya para arriba al Cerro del Mazatepec, caminando también, porque no suben los autos hasta allá, no, pues no hay lugar. La invitación es a todos, se invita a quien vaya a ir, que lleve su plato, su vaso, su cuchara, les vamos a invitar un taquito, decía mamá, un taquito y a llenar a su casa, pero con todo el cariño, todo el calor, vamos a invitarles un taquito después del evento, y pues es un evento para defender la vida. El agua es un derecho humano, no es un objeto comercial, el agua es la vida, el agua es lo que nos da la certeza de poder seguir existiendo. Y nada más por último quisiera decir que no debemos de permitir la privatización que está planteando el Estado mexicano. La privatización es una perversión de todos. Nos van a privatizar, no lo creen, pero hasta la lluvia, hasta el agua de lluvia la privatizan, es decir, se hacen dueños de la lluvia. Entonces, por favor, nos van a meter medidores electrónicos, de prepago, eso es lo que va a ocurrir si nosotros permitimos la privatización del agua. El agua es un derecho humano, un derecho universal, la genera la naturaleza, no la produce ningún industrial, y tenemos que arrebatársela a todos los grandes empresarios. Gracias. Pues gracias a ustedes por haber venido a Radio Educación. Los esperamos próximamente para que nos platiquen cómo les fue en el foro, los resultados de este foro y las siguientes reuniones que tendrán. Guillermo Jorge Sánchez González, Jorge Tenorio Reyes, Lustre Orozco Luis Alberto, César Castañeda García de San Bernabéu Cotepec y Carmen Álvarez del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y tenemos muchas llamadas y otra invitación de Rubén Cruz de la Red Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Pero mientras él pasa, leo la llamada de Gabriel San Vicente. Comenta que los pirules invitan al festejo del Día del Niño el próximo domingo 26 con son de la ciudad. Habrá abrazos, besos y apapachos a las 12:30 horas, entrada libre en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14 en Coacalco, Estado de México. Prisca Méndez de Jalostoc, aquí estoy pelando unos nopalitos, eso voy a almorzar. No se nos acaban los cumpleaños del programa. Un abrazo para todos. Se quieren acabar nuestro país entre los gringos y los chinos, comenta. Jaime Rangel de Ciudad Nezahualcóyotl, gracias, felicidades por su reciente aniversario del campo y de la ciudad. Siempre los escuchamos y fue extraordinario el aniversario. Invitamos a un concierto de música de Cricri con el grupo Los Amigos del Conservatorio en Secos, esto en Pájaro Azul número 109, Colonia Benito Juárez, el sábado 25 de abril desde las 17 horas. Esto está a una cuadra del Palacio Municipal de Neza. Tendremos también una exposición de acuarelas con motivos de Cricri, entrada libre. Patricia González dice, hace rato escuché una llamada sobre el comentario hacia Sergio, le parece mal, Sergio tiene un compromiso en sus emisiones, no hay nada que reclamarle, gracias Sergio por tu voluntad, gracias a ustedes. Eduviges Gobea de Xochimilco, saludo, un reconocimiento a Sergio, es una persona íntegra, no cambies tu forma de ser, gracias Eduviges. Consuelo González de la Venustiano Carranza, felicidades a Sergio, ya quisiéramos su sapiencia y dedicación. Sergio, con la preparación del programa, ya tendrías una maestría en antropología social. No es para tanto, Consuelo. Muchas gracias, gracias por las flores que no merecemos. Jorge Ocadiz de Tulancingo, un saludo al equipo del programa. Es uno de los programas más importantes de Radio Educación. La maestra Mónica Andrade, felicidades, repetir el teléfono de Alfonso Márquez. Gracias a Sergio por el espacio que nos dio para denunciar lo que estaba ocurriendo en el Poli el año pasado. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco, ¿me podrían proporcionar la dirección exacta donde se va a reunir el Consejo de Radioparticipantes el próximo domingo? Sabemos que es Avenida Nuevo León, 400 y tantos, allá en el barrio de Caltongo, Xochimilco, pero no hay pierde. Pregunta por la casa de Doña Amalia Salas, ahí va a ser, todo el mundo la conoce ahí en Xochimilco. Jesús Morales, Marta Aguirre, Basilisa Ángeles, Martín Mena, gracias a todos por sus comentarios, sus saludos y participación. El teléfono de Alfonso Márquez que nos lo están solicitando es el 59-59-57-95-72. Es un celular. Márquenlo con 044 previamente si es de un número local. Y unos minutos para Rubén Cruz. Disculpa, Rubén, pero recuérdanos las salidas para el ecoturismo de los Tuxtlas en el próximo puente. No, al contrario, aunque sea unos segundos para poder recordar aquí a nuestro auditorio que tenemos en puerta este puente de mayo, el primero de mayo, que es el Día del Trabajo, pues vamos a ocuparlo para poder invitarlos a esta salida de ruta de piratas y de la selva. En Semana Santa les gustó mucho y por eso repetimos esta ruta que hicimos en Semana Santa. Además todavía tenemos bastante sol, y bueno, el clima va a estar perfecto para irnos a este lugar. Recuerde, son escondrijos de piratas, navegación en mar, vamos a estar con los pescadores de esta zona de los Tuxtlas en unas playas maravillosas entre acantilados y termina la selva ahí a orilla del mar y todo esto. Pues les voy a dar el teléfono, es 66 37 92 75, y recuerden que también vamos a ir a Selva del Marinero en el mismo viaje. En este vamos a estar en ríos, pozas, cascadas, conviviendo con la gente de la comunidad. En este proyecto, recuerden que inició en López Mateos la red de ecoturismo de los Tuxtlas, y bueno, pues vamos a ir a esta visita, y pues es para toda la familia, amplia seguridad, no se preocupen, un autobús muy cómodo, todos los servicios. Y les repito el teléfono, 66 37 92 75, el correo electrónico info@tuxtlas.org y la página de internet www.tuxtlas.org. Gracias, Rubén Cruz. Y bueno, Amelia Cruz y Alejandrina Cabrera nos piden información acerca del Foro del Agua. Solo te podemos dar el teléfono de Guillermo Jorge, es un celular, para más información, 55 61 11 87 86. Este programa lo tejimos hoy Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.